¿Cómo estás? Muy bueno. Juan, primero te pregunto, ¿cuál es el trabajo que hacen en la casa convivencial Vientos de Libertad? Y después nos vamos a meter en tu caso. Sí, como bien decía, soy coordinador de la casa convivencial. Y en la casa convivencial hacemos un abordaje a un proceso convivencial, valga la redundancia, o de internación vulgarmente llamado. Bien, ¿tienen mucha gente que va a esta casa o que está ahí? Sí, acá en Tandil contamos con una casa para varones y disidentes, así lo abordamos a varones. La verdad que la demanda es bastante grande. ¿Dónde está la casa? La casa convivencial se encuentra en el barrio Modiza, al fondo. Por ahí nos abstenemos a dar la dirección, ya que, por cuidado de la identidad de los pibes que están atravesando el proceso. Perfecto. Juan, contanos tu historia. ¿Vos te recuperaste de una adicción? Sí, bueno, más allá de ser coordinador, también soy uno de los tantos pibes que tuvo una problemática de consumo y, me vinculé con Viento de Libertad en esa primera instancia para pedir ayuda y solucionar mi problemática. ¿Qué consumía, se puede saber? De todo, en sustancia de todo y en el sistema del todo también. ¿Y cómo iniciaste? ¿Cómo empezó todo? Yo conozco la organización, en ese momento me acerco al espacio territorial que tenemos en Villa Aguirre, ya si quieren es en Basílico 1571. Hago vínculo con la organización en pos de pedir ayuda para lo que estaba atravesando. Intento de alguna forma hacer un proceso ambulatorio, el cual no me da resultado a mí en ese momento, en la situación que me encontraba, y tomo la decisión de iniciar un proceso convivencial en Marcos Paz, una de las 6 casas que tiene la organización. ¿Y a consumir cómo empezás? Sí, ya es un poco más de, creo que lo terapéutico, un poco más interno, pero como la mayoría de los pibes o pibas, creo que por un montón de derechos vulnerados por arrancar, y después en lo particular creo que todos arrancamos por curiosidad, falta de información, hasta que uno genera una dependencia por no tener la herramienta para poder salir de eso. Claro, imagino que cuando vos hablás de como la mayoría, ¿no? El primero te lo invitan, ¿no? Y después se va convirtiendo casi en una necesidad. Sí, creo que por hablar terapéuticamente, creo que es un poco de la necesidad de formar parte de algo. Claro. Ya después, capaz que internamente es muy personal y son un montón de, consideramos como la organización en sí, que el problema no es la sustancia, sino todo lo que atravesamos atrás de ella. Claro. Juan, ¿cuánto tardás de que empezás a consumir hasta que te recuperás en tiempo? Y es la verdad que es muy personal eso. Yo en mi caso pedí ayuda a los 18 años por primera vez. Hoy tengo 31 y fueron un montón de situaciones. Me llevó un proceso muy largo, no a todos les lleva igual. Pero bueno, hasta que pude atravesar el proceso de internación. Y hoy la verdad que no lo tengo contado, pero bueno, ya pasé. Pero el mensaje es que se puede. Sí, claro que sí, se puede. Abordando de la forma adecuada, se puede. No creo que esto que hablaba anteriormente, no creo que leyendo un proceso se vaya a poder. Claro. Hay que hacer un trabajo mucho más grande que eso. Y es de lo que a nosotros nos importa hablar, creo, ¿no? Hablábamos hace un rato con el psicólogo, con el licenciado en psicología, David Meclaske, y nos decía, ¿no? Esto de meterse en el territorio, ¿no? De abordarlo, ¿no? No solo repartir un folleto, sino, o tomar las decisiones detrás de un escritorio, ¿no? Sino meterse en el territorio, conocer a la gente, al entorno, a la familia, al contexto también. Sí, yo pude sintonizarlo hace poco porque estaba en comunicación con otro medio, pero creo que exactamente eso, creo que tanto el municipio de Morón como el Estado en general no puede entender el destrozo que genera el consumo en nuestros pibes, sentados en una oficina, como vos decís, esperando solucionar de ese lugar. Claro. Nada, nosotros como organización podemos decir que eso es imposible, que es necesario salir al territorio y poder vincularlo con nuestros pibes o pibas y entender el porqué del consumo, que es lo que te decía anteriormente, que el problema no es la sustancia, sino todas las vulneraciones que hay atrás de eso, todo lo que hay para trabajar terapéuticamente, y lo necesario que es también hacer un abordaje político. Digo, esto nosotros hacemos un abordaje terapéutico y político, porque también entendemos que ese pibe o piba recuperado necesita tener su tierra, su techo y su trabajo, que son las banderas que levantamos, para poder sostener lo que decidió en algún momento salir. No sé si me explico bien. Sí. ¿Cómo ves la situación en Tandil en relación a los chicos, a los jóvenes y las drogas? ¿La relación empieza entre las personas y las drogas a más temprana edad? ¿Hay algún análisis hecho respecto de eso? O lo que ves vos, ¿no?, laburando en el territorio. Sí, la verdad que, bueno, a mí me toca la parte convivencial, que es un poco sentir lo que los pibes nos cuentan cuando llegan. Creo que sí, cada vez este planteo de destrucción que nos están tirando en el sistema es cada vez más grande, y los pibes cada vez quedan vulnerados a más corta edad. A ver, hay preguntas puntuales que te hacemos. Primero para conocer y segundo para que la gente escuche por ahí cómo es la situación. Por ejemplo, ¿te era fácil conseguir la droga en la ciudad de Tandil? Sí, es fácil en cualquier parte del territorio argentino, creo, porque nada, porque esto, porque se nos hace más fácil hablar de un consumo responsable y no del narcotráfico que tenemos impuesto, creo, ¿no? Sí, que es la verdadera cuestión de fondo, ¿no? Digamos. Exactamente. El trabajo que hacen en la casa, digo, ¿los chicos quedan ahí internados, digamos, para llamarlo de alguna forma, o entran y salen? No, en la casa convivencial exactamente hacen un proceso de internación, por llamarlo de alguna forma, en el cual, nada, es el pibe que le fue necesario tomar la decisión o lo que el equipo en su momento decidió, es eso, es lo que te da la casa convivencial, es poder tener el tiempo que afuera no vas a tener, el tiempo para pensarte, el tiempo para resolverte y el tiempo para poder pararte en otra forma. Como bien sabemos, el proceso de internación lleva un tiempo determinado, cada caso es muy particular, pero lo que te da es eso, poder estar en un lugar en donde el tiempo exclusivo es para pensarte individualmente junto con el equipo de trabajo y eso, y lo que vivimos día a día con ellos. ¿Qué rol cumplen las familias en los chicos que están internados en la casa? Bueno, ahí nosotros también hacemos un trabajo integral con la familia, porque entendemos que es sumamente necesario, que por más que el pibe termina el proceso convivencial y después uno, la organización lo va a seguir acompañando, lo va a seguir abrazando, lo va a seguir escuchando, la mayoría de las veces con los que vuelven a retomar su continuidad con la familia, entonces ahí hacemos un abordaje que damos talleres para familiares y amigos de gente que esté en problemática de consumo o esté atravesando un proceso de convivencia. Porque hay un laburo de reinserción después, ¿no? Digo, porque después hay que volver a convivir con la posibilidad de conseguir droga en cualquier lado. Sí, eso igual se labura en cualquiera de los dos procesos, ya sea ambulatorio o convivencial. No podemos laburar contra, a ver, estoy pensando las palabras justas, pero no podemos laburar contra la lucha del narcotráfico, porque sabemos que estamos en un abismo de eso, porque es un negocio muy muy difícil de afrontar para que se caiga, pero sí le podemos dar las herramientas a ese pibe o a esa piba que está atravesando el proceso para que no vuelva a elegir el consumo. Y muchas de esas herramientas son las que nombraba anteriormente, como mínimo poder brindarle techo, tierra y trabajo, claro, que creo que son sumamente necesarias para... Sí, tal cual. Para poder no volver a elegir el consumo. ¿Cuántas personas trabajan, cuántos profesionales trabajan también ahí en la casa? Bueno, contamos con espacio terapéutico, acompañante, sí, espacio terapéutico, trabajadora social, referencia, administración y tres coordinadores que los tres, en este caso, atravesamos una problemática de consumo y atravesamos... una internación convivencial. Sí, que imagino debe ser un punto fundamental, digo, el trabajo de los tres coordinadores, porque yo podría dar una charla, pero si nunca consumí, nunca pasé por lo que pasaron ustedes, no es lo mismo que te hable alguien que estuvo adentro y que pudo salir, ¿no? Sí, creo que antes de olvidarme, también contamos con dos talleristas, que también es parte del proceso y es un punto fundamental para los pibes también. Pero con esto que a lo que decía, la verdad que es bastante debatible. Sí es necesario, yo creo que es necesario el abordaje de las dos personas, ¿no? De aquella que pasó y atravesó la problemática de consumo, y aquella que no también, que de hecho la que los compañeros que trabajan en la organización son compañeros que sienten la necesidad de poder ayudar al otro, de estar en la lucha ahí a la par, y están buenos los dos puntos de vista, el que atravesó la problemática del consumo porque seguramente tiene un montón de herramientas, pero también está buena del que no la atravesó porque también él es la vista de otra realidad. Muy bien, pero sí coincidir, creo que todos, o por lo menos la mayoría de los profesionales y bueno, de los en tu caso, vos como coordinador, coincidir en este punto, ¿no? Abordar desde el territorio. Sí, es totalmente necesario, después quedará en cada uno quién lo hace o quién no lo hace, claro. La verdad que de hecho en Tandil somos la única organización que cuenta con una casa convivencial gratuita, para que no quede solamente en el derecho de aquel que puede hacerlo o no puede hacerlo, por un problema económico, ¿no? Claro, bueno, y respecto a eso también, porque... por ejemplo, hay padres que se dan cuenta que sus hijos están en una problemática que, bueno, los puede llevar a realizar algo que, bueno, que incluso puede terminar en la propia muerte, ¿no? De los chicos, puede ser por un robo, por lo que fuera, por actuar bajo los efectos de las drogas, sufrir un accidente, en fin. Esos papás, ¿qué pueden hacer? O, digo, ir a la justicia y decirle, por favor, ayúdenme, ¿hay lugares a donde se pueda asistir? Esto ustedes decían, son la única casa que hay en Tandil. Sí, la verdad conozco de lo judicial, desconozco, digo, de lo judicial que se puede hacer. Creo y soy consciente por lo que he pasado y por lo que vengo escuchando de un montón de compañeros que atraviesan lo mismo. Creo sumamente necesaria la convicción también de la persona que lo está atravesando para poder salir. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que vayamos a la justicia e interpelemos judicialmente, si el pibe no tiene la herramienta para poder darse cuenta de lo que está atravesando, es muy muy muy difícil, quizás imposible de poder abordar a alguien terapéuticamente que realmente no está pudiendo elegir salir. Hay algo también para la sociedad, un mensaje que el pibe o la piba que se droga no lo está eligiendo, sino que no está teniendo la herramienta para elegir otra cosa. Claro. Herramienta, por ahí la palabra herramienta, pero hablo de el conocimiento o la conciencia despierta. O las posibilidades. Exactamente. Nosotros también para familiares le podemos ofrecer a que se acerque a cualquiera de nuestros dos barriales, que uno, como decía anteriormente, está ubicado en el barrio Villa Aguirre, en la calle Basílico 1571, y el otro está ubicado en el barrio Moviza, en la calle Los Tulipanes 2224. Desde ahí, aquella padre, madre, tío, tía o amigo que esté teniendo la necesidad de poder ayudar a alguien, quizás en esos espacios le podemos dar la herramienta de, de cómo empezar a intentar despertar esa conciencia apagada, ¿no? Que creo que es lo que busca el sistema nosotros, bajarnos la térmica, digo yo. Esa conciencia apagada. Sí, exactamente, que es lo que le sirve a muchos. Claro. Juan, te queremos agradecer, primero felicitarte por el trabajo que hacen, que nos has contado en la Casa Vientos de Libertad, y segundo, nos alegramos por tu recuperación también, y nuevamente felicitarlos por el trabajo que hacen. Queríamos charlar con vos para conocer también tu historia. Perfecto, estamos a disposición de la ciudad, del pueblo, para aquel que lo necesite. Agradecerle a ustedes también por darnos lugar a la palabra y que la gente entienda que la salida existe y no es solamente para algunos que tienen la posibilidad. Exacto. Juan, un abrazo grande, gracias. Gracias, Juan. Otro para ustedes. Abrazo. Hasta luego.